Buenos días, mi vecino, y ya vi la mañana con la que está en nuestra región. Sale lluvia para la noche y mañana todo. Solo decía lo que más va a haber viento más que más. Bueno, todavía estamos en un día más, un día más. Sí, sí señor, sí, sí. Se llama Santa Eva y Evelyn. Bonito, Eva. Los que estén de cumpleaños y como dijo Anita el Santoral, que lo pasen bien, cuídense harto, hay que cuidarse todavía. He visto mucha gente que anda sin mascarilla y que va a pegar. Yo puedo andar sin mascarilla en la calle. Sí, pero lo mío no. No, claro que no. Pero en la calle yo puedo irme todo el trayecto sin mascarilla. No tengo multa ni nada, eso está permitido. Así que yo la primera también. No, sino eso está más que claro. Pero yo me refiero a conciencia de cada persona. Porque si estamos con. Está bien, pero como me refiero yo, hay bastante contagio. Hay que cuidarse, que no porque las partes libres anden sin mascarilla, pero igual la goma de mano y con su Exacto. Continúa, pero yo necesito, yo no sé cuánto mi cara trae la mira que de repente se te llena de vapor, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Es que yo pienso que tampoco tú no vas a estar una mascarilla con todo el día, yo me la voy cambiando. Yo me voy a cambiar toda la mascarilla. Entonces, a eso voy yo, porque resulta que ni aunque tú ande, no sé, parte libre, pero igual, pues si cada uno, aunque yo no sé hasta qué punto, porque la gente, hay mucha gente contagiada, hay gente que se ha contagiado 3, 4, sí, entonces hasta ahí yo no sé hasta qué punto es efectivo. Pero eso, bueno, eso cada cual sabe. Por eso cada persona. Yo creo que ya es tiempo que nos empecemos a cuidar nosotros mismos. No esperar que las autoridades nos empiecen a imponer reglas y todo. Bueno, yo creo que ya han pasado 3 años ya y ya nosotros tenemos que, como se dice, también que tomar el todo de la mano. Si usted ve que no va a nadie de la calle toda sola, ¿qué problema? Ahora, siempre tú en la calle nunca vas a andar sola porque siempre anda gente. Obvio que estás libre, ahí no sé, pero nunca tú vas a andar sola y nos falta la persona que se llegue al lado tuyo. Pero insisto, Carecita, si yo voy por la calle y veo que no viene nadie, no me libre tú, ¿por qué me la ponen? Ahora, si yo veo que viene otra persona, o me cambio de lado o me pongo en mascarilla. Entonces, esa es una de las opciones nuestras. No quiero que tengamos todo esto y aunque esto quedó para quedarse, y aparte que con vacuna o sin vacuna la gente está desilusionada en el sentido, ¿por qué? Porque con vacuna o sin vacuna se han contagiado la gente que tiene todas las vacunas, porque la gente que ha tenido COVID, estoy 3 meses nomás, mami, y después me va a contagiar. Sí, porque sea así. Lo ideal sería que se encontrara una vacuna como la de la influenza, por ejemplo. Y no es así. Esperamos poder pasar el año tranquilamente. sea, tampoco no tan tranquilo, pero sí cuidándonos un poquito. Aparte que este año se todo empezó un resfriado fuerte. Anda, sobre todo los niños no han podido arribar. No han podido arribar por miedo, dice la vida. Y ahí voy a partir. Entonces, a propósito de lo que está diciendo, también se está diciendo, fíjese que aquí me llegó una noticia bien importante. Dice, sin agujas, China aprueba la prueba contra el COVID-19 que se puede inhalar. Dice que las cotizaciones de CanSino, Biology, esas son las vacunas, se dispararon este lunes en las bolsas, luego que las autoridades chinas aprobaron su vacuna nasal. La dosis se administra por la nariz a través de un aerosol y se utilizará como dosis de refuerzo de emergencia. Su nombre es Convivencia Air y solo bastaría una sola atomización para conseguir buenos resultados de inmunización, según la campaña. Si es así, ¿tienes buenos planes? Vale, bien. Reino Unido y Estados Unidos también intentan desarrollar este tipo de vacuna, ya que se cree que este método de inoculación protegería aún más a las superficies mucosas de la nariz por donde generalmente entra el virus al cuerpo. Para mí eso es una mala noticia. Compañera, ¿qué opina usted? No será para el bien de la persona, pero vamos viendo qué. ¿Qué va, hasta qué punto y qué va si a traer consecuencias? Tiene que ser la misma vacuna, traerá las mismas consecuencias que la otra vacuna. Porque imagínate que la última vacuna, yo la última vacuna que le puse, anduve tantos días con mi dolor de brazo y ni con eso me quedé un poco de mi brazo. Y si tú vas a nadar con las narices hacia arriba, ¿hasta qué punto? O sea, todo es consecuencia de la psicología. Hay un costo beneficio de la todo. Todo en la vida vecino tiene costo beneficio. Y eso es lo que nosotros tenemos que utilizar, no sé si decir sabiduría o utilizar la mente para esto. Usted tiene que hacer funcionar esta comunidad. Sí, pero a lo que yo voy, mira, esto para mí, bajo mi responsabilidad, esto como un cáncer que lo llegó porque, dime tú, ¿cuánta gente ha fallecido? Sí. ¿Cuánta gente ha fallecido y ha fallecido? No tiene nada tampoco. No. Entonces, esto es como un cáncer porque el que resistió, resistió y el que no, no. El cuidado es individual, o sea, no dejemos todo también en la mano de, qué sé yo, de la medicina y todo. Nosotros también tenemos que participar de eso. Obviamente, nosotros somos los más importantes. Así es que, no sé, bueno, vamos a una pausa musical ahora y volvemos. Thank you. que no quiero que diga la gente que. Ay, la cojo, ay, ya voy, ay, me subo, ay, me bajo, el latido. No pare, que siga, que siga, que siga, sí, sí, sí. de la mañana, 21 minutos. Espacios FM, siempre contigo. DJ Jekyll in the mix. hacen desconocer en qué está el proyecto definitivo del viaducto, el cual podría comenzar a construirse el próximo año. El puente pedal definitivo es sin duda uno de los anhelos más grandes que tienen los vecinos de Talcahuano. Sin embargo, hoy en día la comunidad acusa falta de información sobre la situación actual del proyecto ante lo cual manifestaron sentir descontento. Si existen más intereses, y no solo de la gente del sector, sino de todos los que transitan de Talcahuano por ese lugar, a fin de medirse de edad. Asaltan a una bencinera y huyen con más de 10 millones en octubre. Realmente yo no lo recuerdo en mis cortos años de mi vida que vivo. Tanto de empresa como ahora que necesitan. Mira, si la empresa es difícil, pero ahora está desatando de como todo pasa, ahora no se sabe, la gente es que sabe que yo pero así es que yo pensé que me parece que antes no había que uno podía salir en la tarde, por ejemplo yo tenía mi casa a los chiquillos, ellos se iban a allá a la estación para allá porque estaba lleno de cosas que todavía no pasa nada. Y no tenían ningún problema. Entonces ahora ya no se puede hacer nada. Ahora también en toda parte de los casos no me claro. Entonces yo siento que ahora ya hay como que se tuvieron respecto para la. Y lo otro, y lo más triste de todo esto que me sirve es que están involucrados en eso de los niños. Entonces, ¿qué se va a hacer con ellos? ¿Qué pueden hacer con ellos? Así que realmente es muy complicado. Dice, la recaudación, 20 de 5 personas cometieron delito de intimidad a Gustavo Colores, huyeron en un auto con el cargo por robo de bolsa. La recaudación del fin de semana de la bencinera Petrofras y General Monilla fue el botín que robó una banda de 5 personas durante la mañana de este lugar, de acuerdo con los señalados por la primera comisaría de Carabineros de Concepción. El monto oficial informado es de 10 millones sin perjuicio de que la cifra pueda aumentar en las próximas horas, luego de la revisión que realice la policía. Luego de intimidar a uno de los trabajadores con un arma de fuego, los sujetos escaparon a su cabrera en un auto que estaba encargado por robo de este sábado. Hasta el momento no hay detenidos, sin embargo, las policías están en la búsqueda de quienes fueron los responsables de este hecho. Seremi de Salud informó un total de 389 casos nuevos de COVID-19. La Seremi de Salud de la Región de Biobío informó que el lunes tuvo 389 casos nuevos de coronavirus. Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100.000 habitantes corresponden a San Rosendo con 36.360,0 casos activos, Santa Bárbara con 287.8 casos y Arauco con 258.5 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos son Los Ángeles con 550, seguida de Concepción con 478 y Talcahuano con 284 casos activos. Actualmente hay 442.136 casos acumulados y 3.275 se debe de salir en el periodo finalmente la autoridad sanitaria porque hay 176 personas que actualmente realizan cuarentena en la residencia sanitaria. Esto llegó para quedarse, si ya todo el mundo nos lo ha dicho, así que vamos a tener que aceptarlo y cuidar, y yo insisto encima, el cuidado es que no se puede. esto es un tema completamente triste. Y sí, salió mucha gritación en los cielos, por lo tanto también el contagio ha sido bastante grande. Y los gritos por lo han estado fuertes. O sea, que uno estaba bien, no lo sé, pero a mí ese año me ha dado tan fuerte. Y que todavía no me gusta mucho lo que tengo de todo, que no logro sacarlo. Pero bueno, así que mira, a lo mejor traeré algo de mi espalda. Persona y también los niños, porque los niños también lo conocen, algo que no nos explica, y aparte de eso, que la gente va a tener que comprarse medicamentos, los remedios, si no hay en el mundo, porque en las farmacias están como agotadas. Y si yo te conté que un poco de origen imperial no lo puedo encontrar, no lo puedo encontrar, simplemente tuve que buscar y.

cosa, pero el aceite en otro ya, ya no lo estoy viendo en un bastón. Yo estoy contando mi realidad y no soy. Y no soy persona tampoco que sea que tenga dinero a buscar, no. Pero digo yo, uno también tiene que atravesarlo un poco, porque si cuando se puede, pero cuando se puede, si no hay lo que quiera nada. Y el otro, por ejemplo, el mismo que sí, lo mismo que el detergente. El detergente no es muy, el otro no sé cuánto. Hay otro detergente que me los dibujos que son más. En el fondo, fíjate que yo decía yo, pero nosotros, que somos personas como una corriente, nuestra ropa no sale sucia. Es para sacarle el mal olor que me adquirió mientras lo pusimos. Me agarré con el calor, entonces, ¿por qué? Claro, también. Entonces, yo creo que no, yo pienso de que también, si quieres decir, nosotros también, así que como que nos han metido tanta cosa. Ah, porque, mira, ahora yo me da tanta risa porque a veces pues, no sé qué más, como lo hago en también y me gusta tanto. Yo no gasto tanto tiempo de gente, si la ropa no suele sucia. Si para sacarme el humor, como diría mi abuelita, desde el que se lo pasó. Nosotros no nos llamáis. Yo entiendo que lo mejor está la gente trabajadora, quizás. Y yo no sé, ahora es un peso. Yo no, yo tengo que comprar, yo de la gente ese que vende un barato. Bueno, usaré otra cosa. Y, porque afortunadamente, Juan Carlos, estoy hablando con Juan Carlos, estoy hablando. Solo si a ver cuál es, porque como él no agarra ningún micrófono, no quiere tampoco ya. Resulta de que yo no, en mi casa, la ropa no sé, pues sí. A ver, si yo me pongo una blusa, ayer vine con una, ahora vengo con otra. Entonces también, sí, pues, blusa neta, mira. Por ejemplo, mira, porque mis hijos son adultos, pero donde hay niños, entonces también sí, puede ser en el colegio, me hacen la ropa, entonces cualquier detergente, un detergente ahora mismo, un detergente barato, barato, ya se te oscura la ropa, porque está muy tipo, se pone negro, usted no va, no busque la opinión de contrario, usted no va, no va, no va en contrario. Por favor, con los tallos. Entonces, eso es lo que pasa. Es diferente ahorita cuando uno le gusta porque uno se lo arregla como puede. Bueno, pero cuando hay un niño y hay más gente, tú no lo dijiste, la gente que trabaja. Claro, necesita lo mejor más, pero no lo necesita porque la camisa o cualquier cosa se te marcha aquí en los pechos. Sí, bueno, que se me va a llegar. Mira, aquí. Como dices tú, ahí, como Thank you. quiero mandar otra noticia más, otro artículo, pero vamos a esperar. Vamos a comentar esto cuando llegue Javier del Río, que viene camino. Así que ahora una pausa musical y a él le voy a para que yo vea qué bien está. Thank you. pesos. Arroba gmail.com. Hoy el teléfono 223-77-82. Impreso Rocha, de Pedro del Río, entregando calidad y confianza en empresa. Continuamos con Acompañando la Mañana. Dios le bendiga.

12 con 11 minutos. Y aquí estamos con una novia fea, esperando, esperando, esperando. Ya, dice, gobierno inicia diálogos para encaminar futuro constitucional. El presidente se reunió con líderes del Congreso, quienes convocaron a conversaciones con todos los partidos y con la sociedad civil para definir la ruta que seguirá el proceso. La Nación Nacional marcó diferencia con la UDI y acudirá a la Morena. Una serie de reuniones en la Moneda, en el Parlamento y al interior de los partidos, se vivieron en el día después del plebiscito de salida, jornada en que la clase política comenzó a definir el itinerario que ofrecerá al país nuevo y que los chilenos en la forma decidieron rechazar. Por amplia mayoría, la propuesta de nueva autonomía y para la convención constitucional tentaba llegar al Palacio de Gobierno que llega del Senado. Al paralizar de la Unión Socialista y a la Cámara de Diputados fue un soto PMB para sostener la primera reunión post-referéndum con el presidente Gabriel Boric, una cita en que el mandatario decidió que sea el Congreso el lugar donde se desarrolle las conversaciones que permita continuar el proceso constitucional. Tenemos que promover un diálogo inclusivo y continuar encaminado a la cadencia del proceso constituyente de cooperativamente senado. Supongo la Cámara de Diputados que la tema vamos a realizar una convocatoria a los distintos partidos electados en una llamada que incluirá a representantes de la sociedad civil para conversar y acordar una nueva hoja de ruta que tenemos una segunda oportunidad, probablemente va a ser la última y no la podemos fabricar un tipo de diputado. Hemos conseguido que el futuro constitucional se debería encaminar por la nueva convención con el mecanismo idóneo, dado el resultado del plebiscito del claro, pero que es algo que no se definirá en las conversaciones, así como también son características de forma de composición. Similares fases bases por parte del Ejecutivo, desde donde plantearon que su puesto es eventual nueva convención no debería requerir otro plebiscito de entrada. Tendría que tener una elección democrática de sus miembros y considerar la variedad de género. Llegó para quedarse en la política de 2020 de la moción del pueblo ayer. La verdad es que ahí, si no, si, bueno, si tiene que ser algo corto, claro, se puede ser así. No sé si eso será tan beneficioso, porque yo honestamente pienso que de nuevo no se debería y hay que rescatar algunas cosas. El primer artículo y otro que es fundamental que marca los derechos sociales también hay que estar intactos, tal cual como se escribió ahí. La paridad de género también. El derecho del niño, claro. Entonces, esas cosas yo creo que se deberían quedar. No, no es cambiar, claro, porque no todo estuvo mal así. Aparte de que nadie prácticamente mejora. Yo pienso que las personas que votaron por eso, yo creo que nadie les dio. Mira, y si al rey llega, no sé, le dieron lo que es convenir. Porque también entrevistaron a gente y había votadores que decían no, aquí los que votaron, aquí lo derecho es una campaña del terror. Desde el principio, la gente se llevó, se empezaron lo que le decían y no lo que veían. Entonces, ahora, las consecuencias. Claro, entonces, tenemos que promover un diálogo inclusivo que incorpore las distintas miradas para canalizar el proceso constituyente y continuar el Senado. Supongo la Cámara Baja anunció que mañana ambos realizarán una convocatoria a los distintos partidos electorales y en un llamado que incluirá representantes de la sociedad civil para conversar y acordar una nueva hoja de ruta que incluye el proceso. Yo creo que lo que se escribió en esta constitución, por ejemplo, tiene que tenemos una segunda oportunidad, probablemente va a ser la última, y ahora no podemos hacer la pregunta. ¿Algo consiguieron que el futuro constitucional se debe incorporar como la nueva convención, como el mecanismo idóneo dado el resultado del plebiscito de fuera, pero es algo que aquí se definiría en la conversación éxito o fracaso característica de forma de composición? Similar a fase, con parte del Ejecutivo y el Ejecutivo, que ha supuesto que esa eventual nueva convención no debería requerir otro plebiscito de fuera, y esto es lo que yo le estaba diciendo, o sea, se mueve automáticamente en lo que yo contrato, y si no quiero ver Thank you. de los republicanos, la posición Constitución de la República es no se necesita un nuevo proceso. La ley izquierda dice que en caso de que efectivamente decía el artículo 5, dice que si la cosa plebiscitaria, es decir, el texto que se presentó era necesario, seguía vigente la constitución actual. Los republicanos están hablando de eso. En ese tiempo, el 68% de la población no tiene la constitución. Es totalmente malicioso lo que el sector está diciendo. La verdad es que la gente no es la primera cosa que sí quiere cambiar la constitución de Pinochet, pero en este caso el Partido Republicano dice no, junto con los patriotas, ¿no? De hecho, Pancho Malo salió a trabajar con su gente para obligar a Chile Vamos a que no se quede un proceso constituyente, sino que siga vigente la constitución de Pinochet. Está un porcentaje de Chile Vamos, ¿cierto? Que dice sí, efectivamente la gente quiere un cambio, ¿cierto? Pero no queremos que esto nos lleve a cierto de la convención. Queremos que lo escriba un comité experto. Si el comité experto, una, es o se eligió por partidos políticos, o se le pasa al poder constituyente, al poder constituido, a poder del Congreso. Es decir, que sea la Cámara de Senadores, o diputados, o en conjunto, ¿cierto? Buscar un comité de personas que escriban la constitución. Están en dos caminos, hacerlo o no, ¿ya? Y si no lo hacen, también hay dos caminos, que escriban el texto y digan que este es el nuevo texto muerto, o no es el plebiscito, ¿no? Entonces no está definido. En eso estamos actualmente definiendo cuál va a ser el mecanismo. Y eso va a pasar por un proceso de negociación tremendo, en donde la audiencia tiene el gobierno, por ser tan importante, ¿ya? Una, porque se sienten potenciados creyendo, haciéndonos creer, sobre todo efecto, que ese 68% de personas que votan rechazo no responden. Es así. ¿No? El 68%, si nosotros analizamos, de ese 68%, hay un voto duro que yo podría decir es el proceso permanente, que es un 30%. Es decir, que si no hubiera habido voto obligatorio, ese 30% no hubiera aceptado el rechazo. No hubiera aceptado. ¿Ok? Pero hay un 38% que corresponde a 3.800.000 votantes que jamás habían votado, que no les interesa la política y que están pensando que este voto era como de castigo y declaró las cosas de castigo al gobierno de Boric. Va por no haber colectivo, por no haber jefe, ¿no? Entonces, ese 38% de personas no es un porcentaje, no es gente que esté del lado de la derecha. Un porcentaje cierto que votó como castigando al gobierno nuevamente, porque en realidad no se pueden diferenciar las cosas. Acá tiene que ver la gestión del gobierno con el proceso constitucional, como constituyente, ¿cierto? Entonces, justamente ese 38% yo lo veía entre estos dos días, que me había llevado hasta un montón de gente, ¿cierto? Que salió uno, por ejemplo, alegando, así en el ¿cierto? Alegando de buena hora. Ahora la derecha y la izquierda no tienen que levantar las patas de la ESA, porque eso es lo que está esto, ¿cierto? Ahora que votaron mucho sin ganado, no levantan las patas de la ESA, porque yo estoy en esa ESA, es un tema cerca de un día, yo estoy en un ESA, y todavía, aparte de estar en ESA, tengo que pagar la consulta médica, y tengo que pagar los remedios, y tengo que pagar los tratamientos, y tengo que pagar, o si no, con más pelea de abuso. Si la prueba te da la opción de salud, de acceso a salud universal, donde tú te puedes atender incluso en una clínica privada si no estás en las condiciones de la clínica pública, ¿no? Pero no, el esperado es que ahora la realizaron de la mano. Todo lo que tiene que porque eso es el meses de la última vez que van llegando y arrepintiéndose de por qué votaron. Chile volvió, retrocedió 40 años atrás y llegaron al momento de la dictadura de Pinochet. Sí. Entonces, aquí, mira, la gente sabe, la gente, la más conocida de Eduardo, ellos estaban, porque la gente, la gente que. Ah, no, porque no sé, mi iglesia ya me votaron. ¿Por qué? Porque la iglesia, porque estamos por cosas de yo tengo una radio, que yo digo, ¿cómo se todo y la gente no ignorante, que se le dio toda facilidad? Todos los que salieron a la calle, hay gente que quedó sin su vida, perdieron su vida, pero la gente no entiende. Pero, ¿por qué dicen? ¿Por qué dicen?

somos mucho más independientes y el Partido Comunista que los partidos de gobierno. Yo no veía a la gente de la democracia cristiana, más allá de un par de veces, creo, con suerte. No veía a la gente del Partido Socialista, no veía a la gente del PPD, no veía a la gente cerca de ningún otro partido, no veía no a los de Revolución Democrática, no veía cerca a los de Convergencia Social. Entonces, ¿dónde nos veía? Nos veía en Twitter. Ahí nos veía, nos veía en Instagram. Entonces, hoy día. Solidario, no es nada. Lo que va a dar es su palabra para esta. sitio de una biodiversidad tremenda. Entonces, eso lograron con su rechazo. ¿No? Entonces le dieron poder a los que ya tenían el poder, le dieron más poder. ¿No? Ese es el tema, le dieron más poder. Entonces, familiar con capacidad auditiva, porque el artículo 12 que rechazaron en lo que se trata, o sea, para ser que tenga cierta discusión con la ciudadanía. Si usted dijo, yo soy una constitución mejor que una narrata, bueno, si son las partes, ahora ya no va a poder hacer. La nueva constitución pública. Yo creo que tiene conciencia. Usted va a hacer una decisión que se quita que la empresa de allá le vendió un artículo que estaba malo y que quiere que le devuelvan el dinero y la empresa le dice que no le va a devolver el dinero, que le bote está la boleta, que le pone un montón de problemas. Bueno, usted porque usted rechazó el artículo 81 de la propuesta de constitución, donde establecía cierto todas las ventajas que se le iban a quitar, ¿cierto? Al CERNAC, como iba a potenciar el CERNAC para que efectivamente pudiera no solamente fiscalizar y mandar el local en caso de alguna infracción, sino que fuera un ente no solamente fiscalizador, sino que pudiera aplicar directamente multas a la empresa y solucionar los problemas, obligando a las empresas que si usted quiere que le devuelvan el dinero, se lo devuelvan y no que le arreglen algo que ya viene mal. Pero usted lo que hizo fue decir, ¿no? Y luego en cuanto a la corrupción, ¿ah? Contra los políticos corruptos, bueno, ese es el artículo 170, 171, 172 que versaba justamente contra la corrupción. Que corruptos y delincuentes pudieran tener cargo de representación. Ahora, vayan a hablar con Moreira, ¿no? Delincuente que está en el Senado, ¿no? Con la nueva constitución, él no va a poder estar. Ahora vayan a hablar, decirle a Rojo, a la embajadora, que va a poder ser senadora y diputada en Chile, porque era lo mismo que le haya robado a Chile. Ahora va a poder seguir siendo, que no tenga representación. Porque ustedes, si no lo hicieron, se lo está permitiendo. Si no lo ha vecino, ¿cierto? Lo que rechazó el artículo 33, 45, 46, vaya ahora donde la FP, vaya hacia afuera, le puedo notar un escrito, ¿cierto? A poner su platito, total es suyo, no más que le respondan. Aprovecho de pedirle a la firma de Rincón, al Walker, ¿cierto? Al Walking, al Walking, ¿cierto? Y al Tachimano que lo acompañen a la FP para que le hagan su platito. Porque van a decir que la platito es suya, la nueva constitución ya no va a ser suya. Si no te rechazo siempre ser suyo, bueno, voy a pedir la platita para ver si la FP se lo permite. Y a ver si estos tipos lo acompañan a pedirla. No lo van a hacer, ¿no? Lo que se va a afectar la crisis climática, lo que hablamos de la sequía, la crisis climática, todo lo que hago, el artículo 129 permitía una fuerte lucha contra la crisis climática como deber del Estado. Usted lo rechazó. Así que, puede ser yo que nos quejamos del sectorismo de Santiago, ¿no? Santiago, bueno, rechazaste el artículo 27 y le daba más poder a las regiones para decidir, ¿no? Hoy día ustedes no tienen la posibilidad siquiera de decidir dónde instalar un semáforo o un monotero. Vayan a decirle a su municipalidad, ¿sabes que mi pasaje me atropellaba a 3 niñitos? ¿Podríamos poner un monotero? Bueno, exactamente, el artículo 27 lo hace por esas posibilidades, de que fuera la comunidad la que solicitaba, por ejemplo, un locutor, un semáforo que indicara dónde, y el Estado debía a través cierto de un proceso técnico, efectivamente, poner lo que la comunidad estaba pidiendo para la seguridad de sus hijos. Lo necesario. Pues hacerlo navegando como un derecho. Hoy día, cierto, lo que suele cierto, el venezolano que tenía derecho a voto, que ya anda rentando una casa donde viven como 10 familias, rechazó el acceso a la vivienda. El chileno que había llegado, sí, bueno, rechazó el artículo 51 que yo no acepto vivienda digna, ¿ok? Bueno, así como sería, porque usted es mujer, pues la señora, déjeme decirle que rechazó el artículo 161, 163 y siguiente, ¿cierto? Donde se permitía que las mujeres tuvieran igual participación que los hombres en política y en todo ámbito de la vida social. La van a seguir ahora. Y miren qué chistoso, porque ayer justamente estaban hablando de la posibilidad de que se mantuviera la paridad, ¿cierto? Sí. En el nuevo proceso, no era puro hombre. No era ninguna, ni una sola mujer hablando de la paridad. Son objetos de producción y el cuidado de los hijos. Bueno, esta vecina no quería eso, le votó rechazo, bueno, esto que estaba hablando eso. Lo que fue acepto, ¿se acuerdan de matar de las cosas? Sí, claro, ya hablamos, el bueno quiere ir, por ejemplo, a Cuba, a quien a las playas más bonitas de la región, se encuentra que está todo acertado. Bueno, el artículo 107 permitía, ¿cierto?, que tuviera un acceso libre y universal a ríos, playas, lagos y montañas. Pero ¿sí? Hoy día, señora, señor, después de todo rechazo, ¿cierto?, va a seguir, ¿cierto?, con nosotros en las playas. Todo eso nos perdimos, y más, o sea, esto es un resumen cortito, ¿no? Nos perdimos mucho más. Eso, porque usted quería castigar el gobierno, porque usted quería sacar su 10% de PFP, o porque usted ni siquiera hizo el trabajo de leer la nueva de la Constitución, ¿ya? Se lo dijeron un montón de veces, todo esto que yo les leí, fueron parte de lo que nosotros mismos conversamos aquí, y que llevamos como más de 2 años conversando respecto de qué es lo que queríamos como país. Todo eso lo rechazamos. Bueno, ahora... No sé qué es. Thank you.